¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, lunes 5 de septiembre. Esta es la emisión número 4392, arrancando la semana, prácticamente la primera semana de septiembre. Hay que mantenerse informados. Estamos en el pico de la temporada de huracanes en la región del Atlántico. Así es de que, pues simplemente hay que mantenerse informados. Por lo pronto, pues lluvias que nos han caído ya casi 2 meses. Llevamos con lluvias todas las tardes, pero bueno, es mejor eso que un huracán. Así es de que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted este lunes, esta noche aquí en Fórmula en los Negocios, que estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, para todo el estado de Yucatán. Está allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, que nos acompaña en la operación técnica y la operación de este programa. Quédese con nosotros. Nosotros estamos a través de la plataforma de Zoom en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para todos ustedes. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren bien, hayan tenido un lindo fin de semana, tengan muchos ánimos para esta semana. Así Oye, que, pues sí. huele a pozole, ¿no? Madre Santísima, sí, así es. Pues el 15 de septiembre hay que festejarlo. Ahora sí, ya, pues bueno, iba a decir sin pandemia, sin preocupaciones, pero no, pues la pandemia sigue. Pero ya, yo creo que sí, ya va de salida, ¿no? Ya. Las cifras cada día van más a la baja, aunque muy estacionales ya. Y eso, pues, fíjate, mantuvimos, no sé, más de un mes con dos defunciones diarias. Qué curioso, ¿no? Muy constante. Pero bueno, pues ay, mire, usted de todas formas sígase cuidando, evite las aglomeraciones, Así es. evite las multitudes, use cubrebocas bien puesto, vacúnese, por favor. Pues esas son, eso, miren, amigos, creo que estas protocolos, como les han llamado, llegaron para quedarse. Así es de que, pues, adquiramos estos nuevos hábitos que son de salud y para mantenernos, pues, más saludables, ¿no crees? Así es, Robert. Y bueno, con este tema tan interesante que nos traes hoy, que vamos a hablar de negocios más humanos en la era de la economía de la reputación. Y pues bueno, aquí hablando un poco de la reputación empresarial, que pues en nuestros días no solo se limita a la valoración que se tenga de una empresa, sino la influencia que genera, ¿sí? A través de, pues, de estas marcas y de estos líderes empresarios que buscan hacer una diferencia. Y fíjate, Robert, eso me lleva a analizar un poquito cómo se ha dado lo que les importa a líderes y no tan líderes, sino famosos, hablando ya de artistas, que han procurado utilizar su imagen para, pues, de alguna manera, sí, ganarse una reputación, pero más que la reputación, Robert, ganarle a audiencia, a la responsabilidad social, a la responsabilidad ante este cambio climático Claro, que correcto. niegan muchos gobiernos y muchas otras dependencias, y que algunos, como por ejemplo el primero que empezó con todo este relajo, que fue, Al Gore, no, el que hizo el Titanic, este chavo, el güerito DiCaprio. DiCaprio, así es, que salió y ¿Qué empezó a hacer hizo? Qué buenos muy documentales buenos hizo, ¿eh? documentales en cuanto al cambio climático, etcétera. Y de allí lo empezaron a seguir varios, ¿no? Empezaron varios pues a hacer que su voz se oyera, que su figura influyera y que pues despertar y pues acudir a la gente de su pues qué es ensimismamiento o No, no, yo creo de hipnotis, ignorancia, no, yo creo de ignorancia, pues sí, ignorancia, Laura, ignorancia. con respecto al cambio climático. Sí, definitivamente es a este tema, ¿no? Bueno, ahorita ya hay muchos más. Ahorita ya hay la hambruna que hay en muchos lugares por la situación de los refugiados también. Pues la guerra. ¿Cuántos países? No, pero no, ya no solamente en esta guerra de Rusia y Ucrania, sino en otros lugares donde están en conflicto y mucha gente ha tenido que huir. Bueno, ya sabes, de los de Siria, bueno, hay una cantidad de lugares tremendos en donde ha provocado mucho refugio, mucho movimiento de masas, de gente, y que todo esto también influye a que estén pasando hambre, a que no tengan, o sea, no tengan alimento. También en África, sé, he leído poco al respecto, pero que en África por la sequía se está dando Una migración tremenda, una sí. hambruna tremenda. Entonces, pues bueno, vemos a muchos artistas tomando la bandera de esto Y muchas empresas, Laura. y llamando la atención y diciendo, bueno, despierten, hay algo tenemos que hacer entre todos para ayudar y que esta situación no perdure, ¿no? En fin. Total, bueno, que tenemos que combatir, o sea. Tenemos que detener el calentamiento global, amigos, y eso a todos los niveles, ¿eh? No nada más esperar que el gobierno haga Sí, algo o no, que no, las no. empresas, o, no, todos, todos debemos de contribuir a esto del calentamiento global. Y el tema, o sea, esto de los negocios más humanos, o sea, los negocios se han tenido que humanizar. Por lo sucedido, por lo que está sucediendo, la pandemia, el calentamiento global, la responsabilidad social, la desigualdad económica en el país donde se provocan estas migraciones, estas guerras, estas hambrunas. Entonces, los negocios, amigos, los empresarios, tenemos que ser más humanos en una economía de reputación. Fíjate, porque la reputación empresarial en nuestros días, como nos lo platica aquí esta articulista Janine Valenzuela, dice, no solo se limita a la valoración que se tenga de una empresa, sino a su influencia en generar grandeza a través de las marcas y sus líderes. Y de generar, le agregaría yo, el cambio que tenemos que hacer en la manera de hacer negocios. Amigos, la reputación hoy actual es una fuente de valor para las empresas y obviamente para las personas, ¿no? Los líderes de las empresas. Por ello es importante manejar adecuadamente sus procesos de gestión y medición dentro de las organizaciones, dentro de incluso de los gobiernos, de manera responsable. Miren, establecer relaciones a largo plazo con los clientes, logrado el ansiado engagement o ¿cómo se dice? El engagement, el encadenamiento, el acoplamiento con los clientes para convertirse en una marca love mark, como lo marcan aquí, es el resultado de la suma de múltiples acciones estratégicas y a su vez con un elevado nivel de conciencia de lo que tenemos que actuar. Que esto lo debe de realizar toda empresa o emprendimiento para conectar, empatizar, sobre todo empatizar, Laura, y generar confianza con los clientes. Fidelizarlos con la marca que representan. Fíjate, esto de fidelizar a los clientes con empatizar, con la empatía. el ser empáticos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, en nuestra sociedad, como empresa, y hacerte cargo de ellas, eso es lo que hoy, pues, valora el mercado, valora la gente, valoran los clientes, y de eso depende también la reputación de la empresa, ¿no? En esos niveles, tratando de determinar o de definir en qué se contiene la reputación de las empresas y de los líderes. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar. Es un tema muy vigente, muy de conciencia. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, arrancando la semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted arrancando esta semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Grupo Sadasi. Mire, Grupo Sadasi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 45 años en el mercado y más de 400 mil casas, viviendas entregadas, mejorando siempre la calidad de vida de las familias en 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadasi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocido gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y por sus mismos clientes, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado, ISA. Estas encuestas, amigos, son elaboradas por JD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. Y déjeme decirle que los fraccionamientos de Sadasi aquí en Mérida, Yucatán, han sido acreedores a estos premios nacionales de vivienda. Yo le invito a que se dé un recorrido por cualquiera de estas fraccionamientos, paseos de Mérida allá en el poniente, de Mérida acá en el norte, Los Héroes y en el oriente, digo, perdón, en el norte, Las Américas y en el oriente, Los Héroes. Dese una vuelta, visite las casas muestra, haga un recorrido por el fraccionamiento y dese cuenta de la innovación y sustentabilidad que utiliza Grupo Sadasi al construir estos fraccionamientos. Búsquelos, métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá. Ella es coach certificado Newfield Network y estamos platicando con ustedes este tema, negocios más humanos en la era de la economía de la reputación. Y fíjate, Laura, esto se ve reflejado en la manera en la que consumimos ahora. Laura, porque ahora la mayoría sí busca hacer negocios o comprarle a las empresas, pues que tengan una buena reputación en condiciones del cambio climático, que tengan una buena reputación en responsabilidad social, etcétera, ¿no? Ya nosotros como consumidores somos más exigentes al notar, ya no le compramos a las empresas que contaminan, no sé. Pues mira, te diré, Robert, yo quisiera pensar que así es, que ya no compramos a esos que pues maltratan o contaminan o que no tienen esta parte de responsabilidad social, pero cabe aclarar que muchas veces pues muchas familias están pasando por situaciones económicas no muy favorecidas y hay una gran diferencia entre agarrar un producto y el otro que es uno más barato a uno un poquito más caro, ¿sí? A la hora de la verdad, a veces Híjole. tendemos, ¿sí? Pues agarrar lo más Cierta, barato, claro, ¿sí? cierta parte de Y la gente, ¿no? precisamente, pues no cierta parte, de la gran mayoría, pues Híjole, sí, bueno, pues yo no. la gran mayoría. Entonces, Yo no entro en esa sin mayoría. embargo, hay un esfuerzo muy grande de concientización, es a lo que voy, que tenemos que hacer sobre nosotros mismos. No es que venga alguien a decírnoslo, ¿sí? Es que nosotros nos demos cuenta y nosotros queramos participar y colaborar. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues diciendo, oye, pues de esta marca yo ya no vuelvo a comprar y punto. Porque me enteré en el noticiero o en un documental o en algo que hacen estas cosas y yo no estoy de acuerdo con ello, ¿ok? Y entonces, ni modo, sacas un billetito adicional y compras una marca que tal vez sea un poco más cara, no necesariamente tiene que ser en Más ese, cara, claro. así es, pero simplemente renunciar a esa que te gustaba o la de por costumbre agarrabas para decir, esta ya no. Y ahora empiezo con esta, ¿no? Yo creo que mucha gente está Entonces, entrando en esa sí, así conciencia, es, ¿no? pero hay que pasar por esa etapa de conciencia, porque de repente vemos, ah, pues ahí está este producto que es libre de no sé qué y que cuida el ambiente y no sé qué. Y muchas veces vamos con la finta, ah, seguro es marketing y ni siquiera lo está haciendo. Es que No, bueno, eso claro. también influye. Entonces, yo creo que aquí es la manera de nosotros lograr esa concientización es de investigar, de tomarnos la molestia de averiguar sobre la marca, de profundizar un poco más. Y esa es Correcto. la parte en donde, caramba, si un montón de gente ni lee, No, bueno, ¿crees que se van sí, a poner a pero también investigar? está O la sea, otra claro, parte. hablando de la gran mayoría. Sí, pero también está. Esto es hablando del consumidor, pero Sí. está la otra parte de las empresas, que las empresas deben de tomar esa conciencia de la economía de la reputación, o sea, que no deben de engañar. Ha habido, digo, grandes engaños del marketing, ¿no? Que te engañan. Por ejemplo, de los grandes engaños del marketing está toda la era de lo light, ¿no? Y te vas dando cuenta que le pusieron light nada más de marketing porque le quitaron 10 gramitos de azúcar cuando le ponían 50, ¿no? Entonces, amigos, como dice Laura, creo yo que es responsabilidad nuestra informarnos más de a qué empresas le compramos. Porque fíjense, la importancia de la economía de la reputación no es un tema nuevo. Fue tomado en cuenta hace 11 años en la Conferencia Internacional de Reputación Corporativa. Esta conferencia fue realizada en mayo del 2011, fíjate, en Río de Janeiro. En ella se puso en relieve la importancia de la reputación corporativa en la administración y generación de la riqueza a partir de la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en función de la reputación obtenida a lo largo del tiempo a partir de su patrimonio intelectual. Fíjate qué importante hacer énfasis en este sentido, ¿no? Yo creo que las empresas sí les interesa cuidar su reputación, ¿no? Bueno, tenemos gobiernos que ni este gobierno que tenemos actual no les interesa su reputación porque mienten a todos lados. Pero bueno, creo, amigos, es importante reflexionar en esto. Se puede decir que la preferencia y la compra de los consumidores de un determinado producto o servicio se da porque la reputación se traduce en un valor económico y de trascendencia. Yo creo que es importante, por ejemplo, los fabricantes de automóviles que te fabrican ahora y se están dando cuenta que fabricar automóviles que consuman gasolina, pues les está bajando la reputación, ¿no? Muchas empresas ya han, General Motors ya dijo que para el 2030 ya todos sus automóviles van a ser eléctricos. Entonces, esas son las acciones que brindan confianza, que generan confianza, que traduce en un valor económico y de trascendencia para sus consumidores, ¿no? Pues sí, definitivamente este cambio que están haciendo y este esfuerzo que están haciendo las empresas me parece muy, pues muy de aplaudir, ¿no, Robert? Pero creo que todavía estamos cortos, nos falta en muchos aspectos. No se diga pues yo siempre he dicho aquí en este programa, cuando hablamos del cambio climático, estamos pasando por alto el detonador más grande de este cambio climático, que es la pesca industrial. Y yo no escucho en ningún lado que se esté haciendo nada al respecto y ningún país está tomando cartas en el asunto, por lo que veo. Esta pesca industrial con estos enormes, gigantescos barcos que solamente tiran una red y jalan lo que jalen y están Son haciendo una rastreras. devastación tremenda en los océanos, y que les recomiendo vean este documental en Netflix de Conspiracy, ¿cómo se llama? Oceanspiracy, así se llama, Oceanspiracy, Ocean de océano y Spiracy de la última palabra de conspiración de océano, y que deja muy en claro cómo la fauna, por llamarle así, marina, es la que genera el mayor oxígeno del planeta y lo están acabando. Es Bueno, correcto, es vámonos a un correcto. corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes. Miren, si está lloviendo y usted va manejando, extreme precauciones. El pavimento mojado es harto peligroso aquí en esta ciudad. Y también la recomendación que he estado dando en esta temporada de lluvias. Es si ve una calle encharcada, no se meta, procure evitarlas, porque pues puede usted perder su automóvil o quedarse atorado ahí en la inundación. El agua se va a ir rápido porque pues aquí el suelo kárstico absorbe el agua pues de una manera rápida, depende de la cantidad de lluvia, pero pues usted extreme precauciones, procure no meterse a calles encharcadas. Y con eso, pues, va a estar más tranquilo. Quédese donde está, si está lloviendo muy fuerte, no salga, espera que pase el chubasco y después continúe con su camino. Por lo pronto, si está lloviendo y nos está escuchando, quédese donde está y síganos escuchando, que tenemos una conversación sensacional para usted en esta noche. Y para esa conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y con este tema, pues incluso hasta polémico, Laura, esto de hablar de la reputación o de la economía de la reputación, oye, habiendo, como decías tú, lo que está pasando en los océanos, o habiendo tantos fraudes cibernéticos actual que se han subido, ¿no? O sea que ya ves lo que está inmerso Citibanamex en estos fraudes a sus clientes en últimos meses y que indican que hasta empleados pueden estar involucrados en esos fraudes a los clientes de Citibanamex, a los tarjetavientes. Sí, ha habido un aumento tremendo de esto. Pues ese es el lado oscuro de nuestra sociedad, ¿no? Que todavía andamos con esto y siendo que tenemos que hacernos cargo de tantas problemáticas, entre ellas estas, por la diferencia social, y las empresas pues tienen esta responsabilidad, les llamaría yo, porque se puede decir que la preferencia y la compra de los consumidores de un determinado producto o servicio, se da porque la reputación, lo dijimos hace rato, la reputación se traduce en un valor económico y de trascendencia. El ejemplo que pusiste de los océanos, pues sí, se me hace una de las cuestiones dramáticas que están sucediendo. Pero, pues en general, la relación calidad-precio en la economía de la reputación es directamente proporcional a la reputación corporativa de la empresa. Ahí está. ¿Qué te parece esto? Pues sí, dependiendo de lo que está haciendo, es pues sí, pero la cosa es si realmente está haciendo lo que dice que hace. Bueno, pues tú lo vas a ver en la calidad de los productos, ¿no? O sea, tú como consumidor serás el juez, porque de esta manera te permite generar un mayor impacto. Si las empresas que hagan esta economía de reputación, pues van a generar un mayor impacto en el mercado al incrementar las ventas e incluso aumentar el valor de la empresa, que ese debe de ser un objetivo que no se pierda. Muchas empresas o muchos empresarios creen que ser sustentables o meterse a la responsabilidad social es dejar de crecer o dejar de vender, y no, es al contrario. Hoy los consumidores están exigiendo que las empresas entren a esta economía de la reputación. Laura. Mira, esta parte de que de alguna manera la imagen, la reputación está orillando, empujando a todas las empresas a seguir con este ejemplo, me parece que obviamente quien lo detona son las redes y los medios de comunicación, porque hoy en día pues todos los consumidores podemos opinar y Ah, a claro. través de esas opiniones podemos crucificar, ¿sí? O enaltecer a una marca o a una empresa. Entonces, esta vulnerabilidad en la que se encuentran las empresas expuestas, sobre todo para los grandes productores de un producto de alto consumo, por ejemplo, refrescos, cervezas, no sé, botanas, yogures, cosas que se consumen demasiado y que necesitan que esos niveles de consumo se mantengan, pues sí, son vulnerables a cualquier inconformidad por parte de los consumidores. Bueno, lo vimos cuando en alguna ocasión hicieron ¿cómo se le llama? Cuando hacen black market, no, no, cuando hacen propaganda negra. Sí, black marketing, Como black tú alguna marketing. vez me dijiste que lo de las latas, de la del Wish de ratas, no era Es un black cierto, marketing. que fue un black marketing, que no sé qué, un empleado había orinado en unos frijoles charros de no sé qué Black marca, marketing. que también black marketing. Pero oye, todo eso provocó una disminución así contundente del consumo del producto. Correcto. Y que una empresa de ese tamaño pase por una disminución así, puede significar el cierre de Bueno, ciertas déjame sucursales ponerte que otro tenga, ¿no? ejemplo, Digo yo. totalmente. Pero eso, otra vez, es el black marketing, o sea, es la parte oscura del mercado que siempre va a estar acechando a las empresas. Que déjame decirte, es más difícil que tires una marca cuando su reputación ya es válida en el consumidor. Okay. ¿Estás de Sí, te acuerdo? van a tirar a loco. Pues sí, ¿no? O sea, va a Sí. ser más difícil, pero Como ¿por qué? también una vez en una de hamburguesas que dijeron que era carne de rata, que porque encontraron un diente de rata. La comida de los pobres chinos allá en Mérida, ¿te Ah, acuerdas? sí, que gatos y Que perros. gato, Y ya todo. nadie quiere ir No, pues al cayeron restaurante chino. tremendamente la Conste que no comida he dicho china. ninguna. No, sí, No he no. dicho ninguna marca. Pero bueno, yo creo que, amigos, estos son los factores que influyen, como dice Laura, en las redes sociales. Pero pues finalmente, amigos, son factores que las empresas deben de tomarlos en cuenta, que son los ambientales, los sociales y de gobierno corporativo. O sea, que tenga un gobierno honesto, que tenga... Esto es lo que se conoce ahora y está muy en boga en el ámbito empresarial de ESG. Estas siglas de Environmental, Social and Governance, que toda empresa debe de entrar a estos ambientes, estos factores, el ambiental, el social y el de gobierno corporativo. Miren, al igual que la reputación corporativa, toda organización posee ESG, claro, toda organización, por muy pequeña que sea. De ahí la importancia de construirla de manera fortalecida, ya que se obtendrán resultados positivos medibles, mientras que una débil e inconsistente puede tener consecuencias nefastas. Ya lo platicamos ahorita poniendo algunos ejemplos de lo que le puede pasar, ¿no? Ahora bien, en el contexto vulnerable en el que nos encontramos a nivel global, lograr la reputación de nuestras empresas y medirlas son posibles mediante una estrategia de comunicación respaldada en data e indicadores, respaldada, yo le agregaría, en el marketing de contenidos, amigos. Aquí es donde Fórmula en los Negocios viene a apoyar esa vulnerabilidad de las empresas. Porque ya ven, nosotros aquí platicamos de las empresas que sí están en estrategias sustentables, que sí están en estrategias ESG, como Kekken, como Abarrotes Dunosuzza, como Segmento Research, etcétera, y que es posible, mediante estas estadísticas de comunicación, respaldar a sus consumidores. Y que pues se mantienen como sensores permanentes para tomar las mejores decisiones dentro de los mercados. Pero este tema es importante, amigos, sobre todo amigos empresarios, que usted lo incorpore en sus estrategias de comunicación. Este marketing de contenidos es el que le va a dar esa reputación. Platicándole a sus clientes, a nuestra audiencia, cómo hace usted las cosas. Es así de simple esta comunicación de marketing de contenidos. Y recuerde, Fórmula en los Negocios ha sido premiado 2 años consecutivos con el membrete de el mejor programa de marketing de contenidos aquí en la región. Si te parece, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, iniciando el mes de septiembre. Mire, hay que mantenerse informado. Vamos a la parte más alta de la temporada de huracanes, sobre todo en el Atlántico, así es de que yo, por ahorita, no hay nada de qué preocuparse, pero hay que mantenerse informado. Teníamos por ahí varias ondas tropicales con posible desarrollo. Solamente hay que mantenerse informado y tomar precauciones. Ya sabe, estamos en temporada de huracanes. Ya sabe usted lo que tiene que hacer en esta temporada de huracanes. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos platicando con usted estos temas tan interesantes en esta noche sobre los negocios más humanos en la era de la economía de la reputación. Y esto, mire, hemos llegado a estos niveles hemos platicado aquí en Fórmula en los Negocios muchos, muchos programas en este concepto de humanizar los negocios, de la reputación. De que las empresas debemos de estar inmersas ya en este capitalismo incluyente, este capitalismo que involucra todas las partes en una empresa, de los stakeholders. Hemos platicado que una empresa ya no nada más debe de dedicarse a obtener utilidades para sus accionistas, sino debe de preocuparse por el medio ambiente, debe de preocuparse por el bienestar de sus trabajadores, debe de preocuparse por la ecología, debe de preocuparse porque sus productos no contaminen, debe de, y eso es la economía de la reputación, Laura, y este camino, para ser sostenible y resistente el prestigio de una empresa o marca en un mundo rígido, en un mundo donde, pues, ya ves, la comunicación, la tecnología tiene tantas aristas en el que, pues, tener propósitos corporativos, empresariales claros, significativos, son los que pueden determinar si a sus stakeholders les importa más la confianza que genera o su negocio en sí, ¿no? Yo creo que aquí es en donde estamos viendo la valorización de qué es lo que le importa a una organización en la economía de la reputación, Laura. Totalmente, Robert. Y bueno, aquí también cabe señalar esta parte de los inversionistas, ¿no? Aquí lo que menciona es que, pues de la misma forma, los accionistas al considerar invertir en una empresa, pues también deben de priorizar, ¿no? Priorizar los diversos factores que impacten en sus perspectivas de financiación y de solidez de la marca, ¿sí? Sí, Porque ellas es. influirán en el comportamiento del consumidor, Te voy ¿no? a poner un ejemplo clarísimo. Tú, como inversionista, no pondrías el dinero en una empresa carbonífera. Bueno. No digo, así para poner el ejemplo tajante, ¿no? Como inversionista, pues vas a poner en una empresa que haga fábrica de torres eólicas, de paneles solares, qué sé yo, ¿no? En esto que estás diciendo, ¿no? O sea, amigos, la reputación es una fuente de valor para las empresas. Es una fuente que le da valor a lo que hace la empresa. Y obviamente incluye a sus líderes, ¿no? A los dueños de los negocios. Por ello es importante manejar adecuadamente su proceso de gestión y medición de manera responsable, ¿no? De aquí es importante ya la reputación que le estés dando a tu empresa. Y fíjate que esto, Laura, pues conlleva una responsabilidad de los líderes, ¿no? ¿Te acuerdas cómo criticaban al presidente Trump por cómo trataba a las mujeres? No solo a las mujeres, a sus empleados Por eso, igual. esa reputación, pues es terrible, ¿no? Él por eso tiene tantos problemas en sus negocios actuales. Entonces, esto es lo que, pues el valor, ¿qué valor quiere usted en su empresa, amigo? O con usted como líder, como dueño del negocio, ¿qué es importante para usted en ese valor? La reputación empresarial, corporativa, está directamente relacionada con la trascendencia de la empresa. Hemos hablado también mucho sobre, pues, ¿para qué estamos aquí? La Tristemente, trascendencia ahorita humana, ¿no? me hiciste, perdón que te interrumpa, pero tristemente ahorita me hiciste reflexionar cuando preguntaste, usted empresario, ¿qué es lo que quiere? Y desafortunadamente, Robert, hay muchos que lo único que quieren es dinero. Es correcto. Por Y eso es. les va a pasar por alto el bienestar de sus empleados, la contaminación que provoquen, la devastación, el calentamiento global y todo. Y bueno, ¿por qué pensé en esto? Ya estoy cayendo en cuenta. ¿Por qué? Porque mencionaste a Donald Trump y Donald Trump es el típico empresario, a mi juicio, que le vale todo y lo único que le importa es el dinero. Es correcto. ¿Sí? Y el Y hay poder, muchos, bueno, hoy ya tristemente. nos dejó ver que también el poder, su aspiración a poder, que por lo que veo ya lo vetaron. No, bueno, todavía Ya no, nadie quiere que todavía. vuelva a subir al poder. No, no creas, no creas, sigue siendo muy Pues bueno, popular el señor. Pero entonces, bueno, pero sí, su triste. reputación está de por medio y por eso ha caído. Tristemente es eso, todo esto que acabas de mencionar, pues bueno, hay muchos empresarios que tal vez no te lo van a decir abiertamente porque van a procurar cuidar su reputación, pero que en el fondo lo único que les interesa es dinero. Es correcto. O el Y poder, ¿no? sí, tristemente hay muchos todavía sí, que no quieren. Pues ganar menos, o sea, ¿cuánto más daño les puede hacer ganar un poco menos y tener a su personal, a la gente que labora con ellos, contentos, a una comunidad que vive alrededor de su industria feliz y sanas y en buen estado? Pero lo vemos tristemente, una empresa que fue muy criticada de agua purificada, que vende, si no me equivoco, era Alpura. Que tiene una fábrica allá en África, imagínate, con la sequía y además el abuso del agua por Sí, parte de una embotellando el industria agua. y toda la población de los alrededores teniendo que tomarse agua de los desechos de la industria, que es ya agua contaminada, ¿sí? Entonces, empezamos a escuchar una serie de casos que ronda y que hay en este esquema empresarial muy tristes. Claro, tampoco podemos cerrar los ojos y ver todo negativo. Hay muchas empresas que están haciendo muchas cosas muy bien, muy loables, pero falta, Robert, falta, no sé qué falta, la verdad. Pues que nos hagan caso estos mensajes. Digo, el objetivo nuestro, ¿cuál es, Laura? Pues sí, crear esa Ampliar esta conciencia. conciencia precisamente de lo que tenemos que hacer como empresarios, como seres humanos, que tenemos que detener este cambio climático. Y amigos, mire, ya no es por cuestión de moda o cuestión de, es cuestión de supervivencia. Por eso el tema de hoy, los negocios más humanos, porque está de por medio la supervivencia humana. Y muchos me van a decir exagerado, yo lo invito, mire, acabamos de ver unos documentales que verdaderamente se va uno de espalda de todo lo que pasó en Oriente Medio, la destrucción de estas ciudades, de veras, lo invito, por eso es importante leer, informarse, y no nada más dejarse llevar por las fake news o por los chismes, sino verdaderamente informarse. Pero mire, informarse para llevar esa información a la sabiduría, la tenemos que activar, tenemos que hacernos cargo en la medida de nuestras posibilidades y con eso créame, créame que sí podemos hacer una diferencia. Pero bueno, se acabó el programa, Lau. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo inicio de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.